A todas partes yo te llevo, porque sin ti me debilito. Si no me pellizco pensaré que todo el cielo. Contigo tengo lo que necesito. Quiero decirte que no hay cosa más bella que tú. Bella que te me pones cuando apagas la luz. Cuando estabas te sonrío como si me vieras. Dejo tu lado en la cama como si estuviera. Si me pego a ti me lleno de ilusión. De algo difícil que no me enamore. Perdimos el tiempo, aprendimos de los errores. Si tú me lo pides a bella que a todas partes yo te llevo, Y si no tú me debilito, Si no me pellizcan pensaré que tú eres cielo. Esta vida me va a matar, amor me va a resucitar. Yo pensé abandonar, dejarlo todo atrás, pero me rindo y dice que siga. Me cosiste la herida, soy la amante y soy la amiga. Y pa' mí mi peor enemiga. Ven, ven, ven, ven, yo no sabía dónde estás. Ve, ve, ve, contando los días para verte, te. Porque si lo tú me le vas, ve, ve, ve. A todas partes yo te llevo. Decirte que no hay cosa más bella que tú. Bella que te me pones cuando apagas la luz. Cuando estabas te sonrío como si me vieras. Dejo tu lado en la cama como si estuviera. Si me pego a ti me lleno de ilusión. De algo difícil que no me enamore. Perdimos el tiempo, aprendimos de los errores. Y si tú me lo pides a bella que a todas partes yo te llevo. Tengo la sala rota. Si tú te